Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo andan esta mañana? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy lunes, feriado, paseando por aquí por el pueblo de Villa de las Rosas. De repente agarré una cortadita, que no recuerdo el nombre, ya le vamos a preguntar aquí a la gente. Al fondo, el Centro de Jubilados y Pensionados aquí de Villa de las Rosas. Uno dice feriado, hay que ver si hay alguien. Bueno, abrimos la puerta, una comilona espectacular, caras de felicidad y buena onda. Así que bueno, muchísimas gracias aquí por recibirme. Si quieren presentarse en principio, ¿cómo andan? Hola Pablito, buenos días y un saludo a todos los oyentes de tu radio. Mi nombre es Jorge Monzón, soy el presidente actual del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa de las Rosas. Buenas tardes, yo me llamo María Rosalba, pero todos me conocen por Tutú. Soy la vicepresidenta en este momento del Centro de Jubilados de aquí de Villa de las Rosas. Yo soy Tony Romeo, muchos me conocen. Buen día para todos. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, yo también integro esta comisión hermosa, de hermosa gente. Y estamos trabajando para brindar algo a todos los jubilados y pensionados de aquí. Dígame si de casualidad caí, se junta siempre a comer, caí de casualidad, ¿cómo es esto? Comida, baile, lo que venga. Siempre hay un motivo para festejar, realmente. Me alegro. La idea es que el centro sea exactamente eso. Un lugar de entretenimiento para todos los que estamos ya en la tercera edad y pasar lo lindo, pasar lo mejor posible. Por eso que siempre tratamos de hacer algún evento y compartir con todos los amigos jubilados y pensionados del Villa Las Rosas. ¿Y es difícil que la gente se acerque? ¿Cómo hacen? En este momento te podríamos decir que cuesta un poquito porque es como que estamos saliendo de ese encierro de la pandemia, la gente como que no se acostumbra bien todavía a que esto está funcionando, como que empezó a funcionar todo. Es algo que de a poco va avanzando. Nosotros somos nuevos en la comisión, es una comisión que recién se está organizando bien. Estamos avanzando, lento pero seguro, y tratando de buscar hacer cosas para los jubilados, para que tengan un entretenimiento, algunos cursos. Se atiende acá, el Centro de Jubilados atiende y da algunas informaciones todos los días, a la mañana, a la tarde. ¿Cuál es la historia del centro? ¿Hace cuántos años que existe? Por lo que veo, tuvo algunas refundaciones, ¿no? En realidad el centro hace muchísimos años que está. Se ha ido modificando, se ha ido transformando hasta llegar a lo que es hoy un centro organizado, con una comisión directiva activa, donde, como decía recién Tutú, nuestra amiga y compañera, tratando de brindar cosas para los jubilados, los pensionados y también la comunidad de Villa de las Rosas. ¿Quieren contar un poquito qué es lo que está sucediendo actualmente, digamos, bueno, en el espacio? Nosotros asumimos a partir del 1 de diciembre y la primera actividad que tuvimos era regularizar la parte administrativa del centro. Nos está costando mucho trabajo, pero bueno, estamos ya en los tramos finales para dejar y ser ya, digamos, todo en regla. Una vez que tengamos todo en regla, vamos a empezar a gestionar diversos subsidios para mejorar los talleres, para que tengamos el centro más tiempo abierto y brindando servicio a toda la comunidad de jubilados y pensionados de Las Rosas. ¿Que en este momento qué talleres están dictando? Bueno, en este momento tenemos 7 talleres pagados por PAMI, que son yoga, mosaicismo, ¿cómo se llama? Memoria, gimnasia en silla, nutrición, folclore, computación. Y tenemos un par de talleres y vamos incorporando más talleres, por ejemplo, tejido y bordado y artesanía, que va a ser pronto, esos son pagados por el asociado. Tenemos movimiento expresivo y tenemos manualidades y folclore próximamente, a partir de ahora, en los próximos días, que ya vamos a largar los flyers, ¿ya? Que vamos a tener un día a la tarde folclore. Lo tenemos a la mañana, pero un curso que es pagado por el PAMI, este va a ser un poco más abierto a la comunidad. Para quien está escuchando y, bueno, de repente no sabía que existía o le interesa alguno de los cursos o traer alguna propuesta, ¿cómo se contacta? ¿En qué momento se acerca? Bien, los días de semana, de lunes a viernes, de 10 a 12, siempre hay alguien aquí en la oficina que está dispuesto a atender los requisitos de la gente. Ahí va. Del que se quiera venir a afiliar, del que esté interesado en alguno de los cursos, el que tenga la inquietud de tener o de hacer algún evento. Hace 15 días hicimos un baile para festejar el baile y nos pasamos un día bellísimo, todo a la canasta. O sea, el tema es reunirnos y compartir entre todos un poco de alegría y felicidad. Ahí va. Bueno, quedó, ¿cómo se llamaba el pasaje? El pasaje se llama 20 de septiembre. ¿Por qué se llama 20 de septiembre? Porque es el día de jubilado. Mira, por eso se llama pasaje 20 de septiembre. ¿A una cuadra de la ruta? Del triangulito de Villa de Arroz. El triangulito de Villa de Arroz es fácil, un cartel, dice 70 metros, al fondo está el centro de jubilado y con mucho gusto vamos a atender a todos los que quieran llegarse al centro. Bueno, les agradezco un montón. No, por favor. Y bueno, que siga avanzando todo. Muchas gracias a vos por haber venido y, bueno, por permitirnos el hecho de acercarnos un poquito más a la gente.